Capítulo 153 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la manera que peleábamos y se nos fueron todos los amigos a sus pueblos. La manera que teníamos en todos tres reales de pelear es esta, que velábamos de noche todos los soldados juntos en las calzadas y nuestros bergantines a nuestros lados también en las calzadas, y los de a caballo rondando la mitad de ellos en lo de Tacuba, adonde nos hacían pan y teníamos nuestro fardaje, y la otra mitad en las puentes y calzada, y muy de mañana aparejábamos los puños para pelear y batallar con los contrarios que nos venían a entrar en nuestro real y procuraban de nos desbaratar, y otro tanto hacían en el real de Cortés y en el de Sandoval. Y esto no fue sino 5 días, porque luego tomamos otra orden, lo cual diré adelante. Y digamos como los mexicanos hacían cada día grandes sacrificios y fiestas en el cu mayor de Tatelulco, y tañían su maldito atambor, y otras trompas y atabales, y caracoles, y daban muchos gritos y alaridos, y tenían cada noche grandes luminarias de mucha leña encendida, y entonces sacrificaban de nuestros compañeros a sus malditos ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, y hablaban con ellos. Y según ellos decían, que en la mañana o en aquella misma noche nos habían de matar. Parece ser que como sus ídolos son perversos y malos, por engañarlos para que no viniesen de paz, les hacían increyente, que a todos nosotros nos habían de matar, y a los tlaxcaltecas y a todos los demás que fuesen en nuestra ayuda, y como nuestros amigos lo oían, teníanlo por muy cierto, porque nos vían desbaratados. Dejemos estas pláticas, que eran de sus malos ídolos, y digamos como en la mañana venían muchas capitanías juntas a nos cercar y dar guerra, y se remudaban de rato en rato, unos de unas divisas y señales, y venían otros de otras libreas. Y entonces, cuando estábamos peleando con ellos, nos decían muchas palabras, diciéndonos de apocados, y que no éramos buenos para cosa ninguna, ni para hacer casas ni maizales, y que no éramos sino para venilles a robar su ciudad, como gente mala, que habíamos venido huyendo de nuestra tierra y de nuestro rey y señor. Y esto decían por lo que Narváez les había enviado a decir, que veníamos sin licencia de nuestro rey, como dicho tengo. Y nos decían que de ahí a 8 días no había de quedar ninguno de nosotros a vida, porque así se lo habían prometido la noche antes sus dioses. Y de esta manera nos decían otras cosas malas, y a la postre decían, mirad cuán malos y villacos sois, que aun vuestras carnes son tan malas para comer, que amargan como las hieles, que no las podemos tragar de amargor. Y parece ser, como aquellos días se habían hartado de nuestros soldados y compañeros, quiso nuestro señor que les amargasen las carnes. Pues a nuestros amigos los tlaxcaltecas, si muchos vituperios nos decían a nosotros, más les decían a ellos, y que les ternían por esclavos para sacrificar y hacer sus sementeras, y tornar a edificar las casas que les habíamos derrocado, y que las habían de hacer de cal y canto labradas, que su Huichilobos se lo había prometido. Y diciendo esto, luego el bravoso pelear, y se venían por unas casas derrocadas, y con las muchas canoas que tenían nos tomaban las espaldas, y aun nos tenían algunas veces atajados en las calzadas. Y nuestro Señor Jesucristo nos sustentaba cada día, que nuestras fuerzas no bastaban. Mas todavía les hacíamos volver muchos de ellos heridos, y muchos quedaban muertos. Dejemos de hablar de los grandes combates que nos daban, y digamos como nuestros amigos los de Tlaxcala y de Cholula y Guaxocingo, y aun los de Tezcuco, acordaron de se ir a sus tierras, y sin lo saber Cortés, ni Pedro de Alvarado, ni Sandoval, se fueron todos los más, que no quedó en el real de Cortés sino este Suchel, que después que se bautizó, se llamó don Carlos, y era hermano de don Fernando, señor de Tezcuco. Y era muy esforzado hombre, y quedaron con él otros sus parientes y amigos, que serían hasta 40. Y en el real de Sandoval quedó otro cacique de Guaxocingo con obra de 50 hombres, y en nuestro real quedaron 2 hijos de nuestro amigo don Lorenzo de Vargas y el esforzado de Chichimecatecle, con obra de 80 tlascaltecas, parientes y vasallos. Y como nos hallamos solos y con tan pocos amigos, recibimos pena, y Cortés y Sandoval, cada uno en su real, preguntaban a los amigos que les quedaban que por qué se habían ido de aquella manera a los demás sus hermanos. Y decían que como vían que los mexicanos hablaban de noche con sus ídolos y prometían que nos habían de matar a nosotros y a ellos, que creían que debía de ser verdad y del miedo se iban, y que lo que les daba más crédito a ello era vernos a todos heridos y nos habían muerto a muchos de nosotros, y que de ellos mismos faltaban más de 1200 y que temieron no matasen a todos. Y también porque Xicotenga el mozo, que mandó ahorcar Cortés en Tezcuco, siempre les decía que sabía por sus adivinanzas que a todos nos habían de matar y que no había de quedar ninguno de nosotros a vida, y por esta causa se fueron. Y puesto que Cortés en lo secreto sintió pesar de ello, mas con rostro alegre les dijo que no tuviesen miedo y que lo que aquellos mexicanos les decían que era mentira y por desmayarlos. Y tantas palabras de prometimientos les dijo, y con palabras amorosas los esforzó a estar con él. Y otro tanto dijimos a Chichimecatecle y a los dos Xicotengas. Y en aquestas pláticas, que en aquella sazón decía Cortés a este Suchel, que ya he dicho que se dijo don Carlos, como era de suyo señor y esforzado, dijo a Cortés: Señor Malinche, no recibas pena por no batallar cada día en tu real algunas veces, y otro tanto manda al Tonatio, que era Pedro de Alvarado, que así lo llamaban, que se esté en el suyo, y Sandoval en Tepeaquilla, y con los bergantines anden cada día a quitar y defender, que no les entren bastimentos ni agua, porque están aquí dentro en esta gran ciudad tantos mil xiquipiles de guerreros, que por fuerza siendo tantos, se les ha de acabar el bastimento que tienen, y el agua que ahora beben es medio salobre, que toman de unos hoyos que tienen hechos, y como llueve de día y de noche, recogen el agua para beber, y de ello se sustentan. Mas qué pueden hacer si les quitas la comida y el agua, sino que es más que guerra la que ternán con la hambre y sed. Como Cortés aquello entendió, le echó los brazos encima, y le dio gracias por ello, con prometimientos que le daría pueblos. Y aqueste consejo le habíamos puesto en plática a muchos soldados a Cortés, mas somos de tal calidad que no quisiéramos aguardar tanto tiempo, sino entralles luego en la ciudad. Y cuando Cortés hubo bien considerado lo que nosotros también le habíamos dicho, y sus capitanes y soldados se lo decían, mandó a dos bergantines que fuesen a nuestro real, y al de Sandoval a nos decir que estuviésemos otros 3 días sin les ir entrando en la ciudad. Y como en aquella sazón los mexicanos estaban victoriosos, no osábamos enviar un bergantín solo, y por esta causa envió 2. Y una cosa nos ayudó mucho, y es que ya osaban nuestros bergantines romper las estacadas que los mexicanos les habían hecho en la laguna para que zabordasen. Y es de esta manera, que remaban con gran fuerza, y para que más furia trujese, tomaban de algo atrás, y si hacía algún viento a todas velas, y con los remos muy mejor. Y así eran señores de la laguna, y aun de muchas partes de las casas que estaban apartadas de la ciudad. Los mexicanos, como aquello vieron, se les quebró algo su braveza. Dejemos esto y volvamos a nuestras batallas. Y es que, aunque no teníamos amigos, comenzamos a cegar y a tapar la gran abertura que he dicho otras veces que estaba junto a nuestro real, con la primera capitanía que venía a la rueda de acarrear adobes y madera, y cegar, lo poníamos muy por obra y con grandes trabajos. Y las otras dos capitanías batallábamos. Ya he dicho otras veces que así lo teníamos concertado y había de andar por rueda, y en 4 días que todos trabajamos en ella, la teníamos cegada y allanada. Y otro tanto hacía Cortés en su real con el mismo concierto, y aun él en persona llevaba adobes y madera, hasta que quedaban seguras las puentes y calzadas y aberturas, por tenello seguro al retraer. Y Sandoval, ni más ni menos en el suyo, y en nuestros bergantines junto a nosotros, sin temer estacadas. Y de esta manera les fuimos entrando poco a poco. Volvamos a los grandes escuadrones que a la continua nos daban guerra, que muy bravosos y victoriosos se venían a juntar pie con pie con nosotros, y de cuando en cuando, como se mudaban unos escuadrones, venían otros. Pues digamos el ruido y alarido que traían, y en aquel instante el resonido de la corneta de Guatemuz, y entonces apechugaban de tal arte con nosotros que no nos aprovechaban cuchilladas ni estocadas que les dábamos, y nos venían a echar mano. Y como después de Dios nuestro buen pelear nos había de valer, teníamos muy reciamente contra ellos, hasta que con las escopetas y ballestas y arremetidas de los de a caballo, que estaban a la continua con nosotros, la mitad dellos, y con nuestros bergantines, que no temían ya las estacadas, les hacíamos estar a raya, y poco a poco les fuimos entrando, y de esta manera batallábamos hasta cerca de la noche, que era hora de retraer. Pues ya que nos retraíamos, ya he dicho otras veces que había de ser con gran concierto, porque entonces procuraban de nos atajar en la calzada y pasos malos, y de si antes lo procuraban, en estos días con la victoria que habían alcanzado, lo ponían muy por la obra. Y digo que por tres partes nos tenían tomados en medio en este día, mas quiso nuestro Señor Dios, que puesto que hirieron muchos de nosotros, nos tornamos a juntar, y matamos y prendimos muchos contrarios. Y como no teníamos amigos que echar fuera de las calzadas, y los de a caballo nos ayudaban valientemente, puesto que en aquella refriega y combate les hirieron dos caballos, y volvimos a nuestro real bien heridos, donde nos curamos con aceite, y apretar nuestras heridas con mantas, y comer nuestras tortillas con ají, y hierbas y tunas, y luego, puestos todos en la vela. Digamos ahora lo que los mexicanos hacían de noche en sus grandes y altos cues. Y es que tenían su maldito atambor, que dije otra vez que era el de más maldito sonido y más triste que se podía inventar, y sonaba muy lejos. Y tañían otros peores instrumentos. En fin, cosas diabólicas, y tenían grandes lumbres y daban grandísimos gritos y silbos, y en aquel instante estaban sacrificando de nuestros compañeros, de los que tomaron a Cortés, que supimos que sacrificaron 10 días arreo hasta que los acabaron, y el postrero dejaron a Cristóbal de Guzmán, que vivo le tuvieron 18 días, según dijeron 3 capitanes mexicanos que prendimos. Y cuando los sacrificaban, entonces hablaba su Huichilobos con ellos y les prometía victoria, y que habíamos de ser muertos a sus manos antes de 8 días, y que nos diesen buenas guerras, aunque en ellas muriesen muchos, y de esta manera les traían engañados. Dejemos ahora de sus sacrificios y volvamos a decir que cuando otro día amanecía, ya estaban sobre nosotros todos los mayores poderes que Guatemuz podía juntar, y como teníamos cegada la abertura y calzada y puentes, mi fe, ellos como la ponían en seco, tenían atrevimiento a venir hasta nuestros ranchos y tirar vara y piedra y flecha, si no fuera por los tiros con que siempre les hacíamos apartar. Porque Pedro Moreno Medrano, que tenía cargo de ellos, les hacía mucho daño. Y quiero decir que nos tiraban saetas de las nuestras con ballestas cuando tenían vivos a 5 ballesteros, y al Cristóbal de Guzmán con ellos. Y les hacían que les armasen las ballestas y les mostrasen cómo habían de tirar. Y ellos y los mexicanos tiraban aquellos tiros y no nos hacían mal. Y también batallaba reciamente Cortés y Sandoval, y les tiraban saetas con ballestas, y esto sabíamoslo por Sandoval, y los bergantines que iban de nuestro real al de Cortés, y del de Cortés al nuestro y al de Sandoval, y siempre nos escribía de la manera que habíamos de batallar, y todo lo que habíamos de hacer, y encomendándonos la vela, y que siempre estuviese en la mitad de los de a caballo en Tacuba, guardando el fardaje y las indias que nos hacían pan, y que parásemos mientes no rompiesen por nosotros una noche. Porque unos prisioneros que en el real de Cortés se prendieron, le dijeron que Guatemuz decía muchas veces que diesen en nuestro real de noche, pues no había tlaxcaltecas que nos ayudasen, porque bien sabían que se nos habían ido ya todos los amigos. Ya he dicho otra vez que poníamos gran diligencia en velar. Dejemos esto y digamos que cada día teníamos muy recios rebatos y no dejábamos de les ir ganando albarradas y puentes y aberturas de agua. Y como nuestros bergantines osaban ir por doquiera de la laguna y no temían a las estacadas, ayudábannos muy bien. Y digamos como siempre andaban 2 bergantines de los que tenía Cortés en su real a dar caza a las canoas que metían agua y bastimentos, y cogían en la laguna uno como medio lama, que despues de seco tenia un sabor como de queso, y traian en los bergantines muchos indios presos. Tornemos al real de Cortés y de Gonzalo de Sandoval, que cada dia iban conquistando y ganando albarradas y puentes, y en aquestos trances y batallas se habían pasado cuando en el desbarate de Cortés 12 o 13 días. Y como este Suchel, hermano de don Hernando, señor de Tezcuco, vio que volvíamos muy de hecho en nosotros, y no era verdad lo que los mexicanos decían, que dentro de 10 días nos habían de matar, porque así se lo había prometido su Huichilobos, envió a decir a su hermano don Hernando que luego enviase a Cortés todo el poder de guerreros que pudiese sacar de Tezcuco, y vinieron dentro en 2 días, que él se lo envió a decir, más de 2000 hombres. Acuérdome que vinieron con ellos Pedro Sánchez Farfán y Antonio de Villarroel, marido que fue de la Ojeda, porque aquestos 2 soldados había dejado Cortés en aquella ciudad, y el Pedro Sánchez Farfán era capitán, y el Antonio Villarroel era ayo de don Fernando. Y cuando Cortés vido tan buen socorro, se holgó mucho, y les dijo palabras halagüeñas, y asimismo en aquella sazón volvieron muchos tlaxcaltecas con sus capitanes, y venía por capitán de ellos un cacique de Topeyanco, que se decía Tecapanaca, y también vinieron otros muchos indios de Huaxocingo y pocos de Cholula. Y como Cortés supo que habían vuelto, mandó que todos fuesen a su real para les hablar, y primero que viniesen les mandó poner guardas en el camino para defendellos por si saliesen mexicanos. Y cuando parecieron delante, Cortés les hizo un parlamento con doña Marina y Jerónimo de Aguilar, y les dijo que bien habían creído y tenido por cierto la buena voluntad que siempre les ha tenido y tiene, así por haber servido a su majestad como por las buenas obras que de ellos hemos recibido. Y que si les mandó, desde que venimos a aquella ciudad, venir con nosotros a destruir a los mexicanos, que su intento fue porque se aprovechasen y volviesen ricos a sus tierras, y se vengasen de sus enemigos, que no para que por su sola mano hubiésemos de ganar aquella gran ciudad. Y puesto que siempre les ha hallado buenos y en todo nos han ayudado, que bien habrán visto que cada día les mandábamos salir de las calzadas, porque nosotros estuviésemos más desembarazados sin ellos para pelear. Y que ya les habían dicho y amonestado otras veces, que el que nos da la victoria y en todo nos ayuda, es nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y adoramos. Y porque se fueron al mejor tiempo de la guerra, eran dignos de muerte, por dejar sus capitanes peleando y desmamparallos, y que porque ellos no saben nuestras leyes y ordenanzas, que es perdonar, y que porque mejor lo entiendan, que mirasen que estando sin ellos íbamos derrocando casas y ganando albarradas, y que desde allí adelante les mandaba que no maten a ningunos mexicanos, porque les quiere tomar de paz. Y después que les hubo dicho este razonamiento, abrazó a Chichimecatecle y a los 2 mancebos xicotengas, y a este Suchel, hermano de don Hernando, y les prometió que les daría tierras y vasallos más de los que tenían, teniéndoles en mucho a los que quedaron en nuestro real. Y asimismo habló muy bien a Tecapaneca, señor de Topeyanco, y a los caciques de Huaxocingo y Cholula, que estaban en el real de Sandoval. Y como les hubo platicado lo que dicho tengo, cada uno se fue a su real. Nota. Después que volvieron las naciones amigas, que fue por el 10 o 12 de julio de 1521, según conjeturo, por las fechas que señala Cortés en algunos sucesos, siguió otro plan para atacar y estrechar a México. El sitio se dilataba mucho. El corto número de españoles, heridos y dolientes los más, no podrían sufrir mucho tiempo la dura fatiga de los ataques diarios, y por pocos soldados que muriesen, continuando el sitio en la forma que hasta entonces, vendría el ejército a su fin. La obstinación de los mexicanos no cedía. El riesgo en que Cortés y todo el ejército se habían visto fue casi decisivo. Las naciones amigas le podían desamparar y disiparse en los americanos la ilusión que los tenía sujetos a un pequeño número de extranjeros. Ello es que la extrema necesidad les hizo resolver el último plan de ataque contra esta gran ciudad, y es el que él mismo declara. En esta sazón, dice, ya los que habíamos salido heridos del desbarato estábamos buenos, y a la Villa Rica había aportado un navío de Juan Ponce de León, que habían desbaratado en la tierra o isla Florida, y los de la villa enviáronme cierta pólvora y ballestas de que teníamos muy extrema necesidad, y ya gracias a Dios por aquí a la redonda no teníamos tierra que no fuese en nuestro favor. Y yo viendo como estos de la ciudad estaban tan rebeldes y con la mayor muestra y determinación de morir que nunca generación tuvo, no sabía qué medio tener con ellos para quitarnos a nosotros de tantos peligros y trabajos, y a ellos y a su ciudad, no los acabar de destruir, porque era la más hermosa cosa del mundo, y no nos aprovechaba decilles que no habíamos de levantar los reales, ni los bergantines habían de cesar de les dar guerra por el agua, ni que habíamos destruido a los de Matalcingo y Marinalco, y que no tenían en toda la tierra quien los pudiese socorrer, ni tenían de dónde haber maíz, ni carne, ni frutas, ni agua, ni otra cosa de mantenimiento. Y cuanto más de estas cosas les decíamos, menos muestra veíamos en ellos de flaqueza, mas antes en el pelear y en todos sus ardides, los hallábamos con más ánimo que nunca. Y yo, viendo que el negocio pasaba de esta manera, y que había ya más de 45 días que estábamos en el cerco, acordé de tomar un medio para nuestra seguridad y para poder más estrechar a los enemigos. Y fue que como fuésemos ganando por las calles de la ciudad, que fuesen derrocando todas las casas de ellas del un lado y del otro, por manera que no fuésemos un paso adelante sin lo dejar todo asolado. Y lo que era agua, hacello tierra firme, aunque hubiese toda la dilación que se pudiese seguir. Y para esto, yo llamé a todos los señores y principales nuestros amigos, y díjeles lo que tenía acordado, por tanto que hiciesen venir mucha gente de sus labradores, y trujesen sus coas, que son unos palos de que se aprovechan tanto como los cavadores en España de la azada. Y ellos me respondieron que así lo harían de muy buena voluntad, y que era muy buen acuerdo, y holgaron mucho con esto, porque les pareció que era manera para que la ciudad se asolase, lo cual todos ellos deseaban más que cosa del mundo. Cortés, carta tercera. Quedó pues acordado echar por el suelo y arrastrar esta célebre capital, siendo ejecutores millares de guerreros americanos, que de día en día aumentaban el poder de Cortés. La ejecución de este nuevo plan empezó a mi entender por el 17 o 18 de julio de 1521. Es doloroso que el sistema que Cortés tuvo que abrazar por necesidad para la conquista obligase a destruir los monumentos de la grandeza de este imperio. Fin de la nota. Dejemos esto y volvamos a nuestras grandes guerras y combates que siempre teníamos y nos daban. Y porque siempre de día y de noche no hacíamos sino batallar, y a las tardes al retraer siempre herían a muchos de nuestros soldados, dejaré de contar muy por extenso lo que pasaba. Y quiero decir cómo en aquellos días llovía en las tardes, que nos holgábamos que viniese el aguacero temprano, porque como se mojaban los contrarios, no peleaban tan bravosamente y nos dejaban retraer en salvo, y de esta manera teníamos algún descanso. Y porque ya estoy harto de escribir batallas y más cansado y herido estaba de me hallar en ellas, y a los lectores les parecerá prolijidad recitallas tantas veces, ya he dicho que no puede ser menos, porque en 93 días siempre batallábamos a la continua. Mas desde aquí adelante, si lo pudiese excusar, no lo traería tanto a la memoria en esta relación. Volvamos a nuestro cuento, y como en todos los tres reales les íbamos entrando en su ciudad, Cortés por la suya y Sandoval también por su parte, y Pedro de Alvarado por la nuestra, llegamos a donde tenían la fuente que ya he dicho otra vez, que bebían agua salobre, la cual quebramos y deshicimos porque no se aprovechasen de ella, y estaban guardándola algunos mexicanos, y tuvimos buena refriega de vara y piedra y flecha, y muchas lanzas largas con que aguardaban a los de a caballo, porque por todas partes de las calles que les habíamos ganado andaban ya, porque ya estaba llano, y sin agua, y podían correr muy gentilmente. Dejemos de hablar en esto, y digamos cómo Cortés envió a Guatemuz mensajeros, rogándole con la paz, y fue de la manera que diré adelante. Fin del capítulo 153.